¡Qué rica cumbia, señor! ¡Que baile la Mónica! ¡Silvia también! ¡Eso! La luna que alumbraba mis pasos en las noches negras de mi soledad se ha ido junto con tu cariño, dejándome a tienta en la oscuridad. Es verdad que yo te amaba ciegamente y tu partida tal vez yo no creía que iba a sufrir tanto, amada mía. Yo me encuentro solo y me pongo a llorar. Yo me encuentro solo y me pongo a llorar.